El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Sonando en el Bicho Reactor es Caballo Negro, es el último tema del disco Rock Directo, perteneciente a Claudio Marcielo, más conocido como El Tano y también más conocido por ser guitarrista de Almafuerte. Estamos celebrando los 10 años del Bicho Reactor y creo yo que es la primera vez que vamos a tener la comunicación con algún integrante de Almafuerte. Así que es un honor para nosotros que el Tano Claudio Marcielo esté conectado telefónicamente desde el otro lado. Que haces, Tano? Te saluda Juan, estamos acá con Mauro y Hernán. Bien, todo bien, estaba escuchando ahí una viola y no podía reconocer la canción hasta que, la verdad, me quedé colgado y hasta que vos dijiste que era parte de la canción esta de Caballo Negro. Bien, contento de que estemos comunicados y poder ocupar un poco el espacio de tu programa. Bueno, muchas gracias por la predisposición y por la voluntad, Tano. Obviamente que siempre es importante contar con una figura de tu calibre, pero por otro lado hay una segunda intención que es para promocionar la fecha que vas a estar haciendo este viernes 28 de marzo en la Trastienda a partir de las 23:30 horas, corregime si me equivoco. Y bueno, me gustaría que nos comentes cómo va a ser tu show. Sé que siempre tenés algunos invitados y alguna sorpresita dando vuelta. Sí, bueno, gracias, porque es importante también de que estén en el medio, en la comunicación, de que voy a hacer un concierto el 28. Mirá, yo voy a repasar discografía y voy a tratar de tocar, creo que toco casi todos los temas, excepto un tema de Rock Directo. Sí. Y después invité a Nils Valencia, que me invité a tocar la guitarra en una canción, y a Maxi Zavala, invitado en la batería. Sí. Y seguramente viene mi amigo Bray, como dice la canción del disco. Exacto. Quiere estar en el concierto y seguramente se va a subir a tocar el bajo un tema, seguro. Mm-hmm. Negro, cuando viene, siempre lo hacemos subir, es un tipo muy querido. Y bueno, de eso se trata el concierto. Bueno, ustedes ya saben todo, que me acompañan Leo Rodelli, Pablo Marcielo y Melina Marcielo. Ya están conmigo ya hace un tiempo largo, digamos, casi, no sé si van a ser 2 años. Con ellos grabé el disco. Sí. Y bueno, se trata de un concierto rockero, donde voy a tocar las canciones de mi disco y bueno, y pasar un momento muy agradable. Y bueno, que la gente que venga a escuchar el concierto, que escuchen un concierto de un guitarrista de barrio con su músico, que estaba muy feliz y contento con ellos, y creo de que va a ser una buena noche. Tano, ¿ya te acostumbraste a darte vuelta y ver a tu hija tocando la batería con vos? ¿O te sigue sorprendiendo? Sí, me sorprenden cuando están arriba del escenario, los tres, ¿no? Pero ella, en el caso de ser mi hija particularmente, Sí, a veces me doy vuelta y digo, puta que lo parió, cómo le pega a esta piba a veces. Y aparte, imagínate que estoy feliz de la vida, que ella esté en mi mismo lenguaje y que esté en un escenario conmigo, tocando. Ahora sé que tenemos que viajar, tenemos que ir a Neuquén, a La Rioja, a Mendoza, a San Juan, creo que se va a agregar Comodoro, Pico Truncado, un par de lugares. Y bueno, para ellas va a ser una experiencia nueva dentro de ese camino de la música, de viajar y subirse una batería y tocar y estar en vivo ahí con gente de otras provincias. Y yo, imagínate que tengo una ansiedad por... No ansiedad, sino que es una manera como que estoy mediando en su labor, ¿viste? También. Y eso a mí me pone mucho más feliz que ser un tipo conservador. ¿Este año le vas a dar más hincapié a tu carrera como Claudio Marcielo, Tano? Porque me parece que estás recorriendo el país como casi nunca antes, por fuera del más fuerte. Sí, sí. Bueno, está dentro de las expectativas hacer toda esta serie de conciertos, y también esto se puede hacer porque el más fuerte es como que va a estar tocando, digamos, una vez o dos veces al mes o tres conciertos en algunos momentos, así que bueno. Y aparte también viene de la mano un disco nuevo prácticamente, porque Rock Directo salió en diciembre con la presentación de un disco, y no sé si se vendieron algunos discos en los conciertos de Tono Fuerte, sí. Y seguramente se habrán vendido, que estoy enterado que cuando fuimos a Torkin mucha gente lo compró, y después tengo entendido de que este disco sale por una distribuidora que se vende. Pero te digo la verdad, no sé si está en la disquera en este momento o todavía no tengo idea. Bueno, sigue manteniendo el circuito artesanal, digamos, que los caracteriza, digamos, en modo independiente y también artesanal, casi que lo difunden ustedes. En este caso, vos casi, a pesar que estás como Marcelo Caputo, casi que te manejás independientemente. Disculpame, venía bien la comunicación, pero ahora empieza a sonar todo. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Ahí está. Bueno, ¿me escuchás? No, lo que te decía es que vos manejás tu carrera de modo independiente, a pesar de que tengas a Marcelo Caputo de tu lado, pero tanto la distribución de los discos y las presentaciones casi que son de modo independiente. Volvió a entrecortar. Hola, sí. Ahí está. Hay problemas en la comunicación, me parece. Aparece como un viento, ¿viste? Sí. Así se corta. ¿Ahora me escuchás bien? Ahí te escucho, Bárbara. No, quería destacar que si es de un modo independiente o no que se maneja tu carrera actualmente. Sí. Sí, bueno, no, hasta el momento no hay, qué sé yo, un sello discográfico ni nada por el estilo que donde yo tengo un contrato estable, ¿verdad? Sí. Así que no tengo otra manera más de tocar y llevar el material en los conciertos y los discos y bueno, que la gente lo consiga ahí. Y bueno, me interesaba muchísimo también que lo agarre una distribuidora por el hecho de que llegue con más rapidez a otros puntos del país, ¿no es cierto? Sí, claro. Que en este momento el disco esté, qué sé yo, en Córdoba, en Rosario o en cualquier provincia de la Patagonia, es interesante porque eso adelanta lo que es la difusión del material, y aparte es como que la gente se entera exactamente qué es lo que pasa. Yo sé que están los medios, o sea, que está internet y está todo la red, ¿me entendés? Que, sí. Y bueno, mi disco está ahí, el que lo quiere escuchar, boom, lo busca y lo escucha. Sí, exacto. Pero es interesante que el material esté en una disquería de un lado para el muchacho o la persona que vaya a buscar un disco en algún momento, lo vea y diga, mirá, loco, está el disco del Tano acá, la verdad que lo escuché, pero lo quería tener. Y verlo, abrirlo y ver todo lo que es. El disco es todo, ¿viste? todo lo que es, todo lo que es el arte y todo lo demás, todo eso también tiene mucho que ver. Sí, es un conjunto. Con acompaña lo que es la parte musical, ¿no? ¿Cómo fueron o cómo nacieron las canciones de Rock Directo? Hay mucho de vos girando con Alma Fuerte, algún espacio muerto ahí en el micro, o componés en tu casa. Sí, es un disco muy casero también, porque lo hice prácticamente estando acá en mi casa. Obviamente que están los viajes siempre por el medio, pero del hecho de llevar una viola, viste, cuando vos te vas a unos 100, 200 kilómetros de acá a pegar una vuelta o ir a ver algo, un río, una laguna, qué sé yo. Y entonces, por ahí eso te va dando cosas, inspiración y todo ese tipo de sentimientos, ¿no? Pero yo el disco lo hice todo el transcurso de lo que fue cuando comenzó el año 2013, prácticamente. Después de que salió Trillando la Fina, yo seguí tocando en mi casa a modo de improvisación, como siempre, y van saliendo cosas y las iba grabando en un grabadorcito digital que tengo. Y después de ahí, a partir de esos riffs o partes que quedaban, me desarrollaba toda la parte armónica que restaba, y bueno, ahí sí voy a un pequeño estudio que tengo y los empecé a grabar. Y después, bueno, con Leo, Pablo y Melina les fui pasando civil, ¿me entendés? Ese mismo mecanismo que tengo para con Alma Fuerte, trabajo de esa manera, así es como yo produzco los discos. Y después, bueno, juntamos un par de ensayos, sacaron los temas, ellos le pusieron su interpretación y su onda para tocar. Obviamente de que hay veces de batería, un montón de cosas que ya dependen del músico con el que vos tocás. Yo cuando grabo todas unas cosas muy muy simples, a modo de machete, como para que lo tengan y lo escuchen y sepan cómo es la canción. En principio hasta un final, donde están los estribillos, donde va a poder ir un solo. Pero después en los ensayos es donde vos empezás a pulir la cosa y donde ves el resultado del músico que está tocando con vos. Eso empieza a enriquecer todo el material y ya llegás a un estudio, llegás con la perfección, pero llegás listo como para empezar a hacer tomas de grabación, ¿viste? En algún momento cuando arrancaste, cuando eras un pibe allá en San Justo, ¿imaginabas que te iba a pasar todo lo que te pasó? Digo, en nuestro país es muy complicado que un artista logre el reconocimiento no solo del público, sino de los colegas y también de los medios. Y es algo que con vos sucede muy a menudo. Bueno, yo, en primer momento que nací en la viola, quería hacer esto. Lo que sí me sorprendió lo que fue pasando con el tiempo de tener una banda grande. En este momento, con 8 discos de estudio, de tener discos en vivo, DVD, y bueno, y siempre vos te enterás de que en algún medio gráfico o radio, siempre estás ahí dentro del medio. Yo lo mío era tocar la viola por pasión y amor, y bueno, y hacer mis canciones, y de pronto hacía formaciones, grupos donde hacía canciones y después se separaba el grupo, me quedaba con esa canción, la dejaba archivada y después en un futuro las pude volver a grabar. Las pude grabar y que eso salga a la calle, ¿no es cierto? Sí. Yo aposté mi vida a esto, ¿viste? Siempre me la jugué por ser un guitarrista y estar dando vuelta por los barrios. Y llegar a los lugares que sea para poder tocar y armar conciertos y tener una, dos, tres bandas y tocar con uno, con otro y con un montón de músicos. Todo eso, pienso de que el resultado fue positivo, y hoy en día está pasando esto, ¿entendés? De que que dijiste que me aprecian lo que hago, de que hay un público muy muy cariñoso con respecto hacia mí, y de que los músicos que están conmigo me quieren, me respetan y bueno, y confían a pleno en mi trabajo, ¿no? Que eso es importante, porque vos sabés que yo no tengo otra garantía para hacer esto que no sea la confianza. ¿Entendés? Yo cuando le digo a mis compañeros y a Marcelo, que es el manager, digo, Marcelo, mirá, tengo un disco. ¿Cómo tenés un disco? Sí, tengo un disco, pero si salió el disco más fuerte. Sí, también, pero mira, no te digo de grabarlo mañana, digo, pero estoy amasando un disco ahí, no tengo una puerta del horno. Y bueno, cuando lo tenés, avísame, le digo, mirá, yo pienso que en 2 meses puedo entrar en el estudio. ¿En serio, ruso? Sí. Bueno, es así. Y bueno, entonces ya, cuando pasa un tiempo, me dice, Tano, ¿tenés eso para hacerlo? ¿Tenés el disco? Sí, bueno, yo ya llamo al estudio y la única garantía que tienen es esa. Saben de que va a ser un material bueno, ¿entendés? ¿Y disfrutás el hecho de entrar al estudio? Porque siempre me imaginé que te gusta más tocar en vivo. Sí, sí, ahí eso, lo que dijiste es gol. A mí me encanta en vivo, por eso también cuando fue el 13 de diciembre del 2013 que toqué el rock directo, que fue una presentación. Fue una presentación, pero qué sé yo. Yo no tampoco le digo presentación. Yo voy a tocar la música que hago, ¿viste? Es así. No sé si es una presentación oficial. Tampoco sé cómo se está promocionando esto ahora, ¿viste? No sé si en los afiches dice presentación oficial o no sé. Un poco sí. No sé qué... Un poquito sí se promociona así. Y bueno, entonces, bárbaro, que es una presentación oficial. Yo cuando toqué este material en vivo por primera vez, yo toqué casi la totalidad del disco. Y para mí era ver qué era lo que pasaba en vivo con esto, ¿no? Porque yo trato de provocar ciertos cambios en los discos, aunque creo que ahora a partir de este disco encontré una línea que marca una diferencia entre lo que yo hago con Alma Fuerte y lo que estoy haciendo solo, ¿no? Sí. Pero a mí la papa para mí está en vivo, ¿viste? Porque vos el disco lo ves ahí como es, así de crudo, como bien, ¿viste? Y el estudio, o sea, no estoy menospreciando el estudio para nada. El estudio tiene su onda. Lo que no me gusta es cuando, por eso soy muy muy muy cauteloso antes de entrar al estudio. Trato de conservar ese sonido directo en vivo también, aunque tenés el tiempo de grabar las guitarras, el trío y después poner la voz y todo lo demás, pero trato de hacerlo como que me lo quiero sacar de encima, ¿viste? ¿Me entendés? Porque sí. Si no entras en el mal, que es como una especie de síndrome del estudio, el mal del estudio, donde entras en que esto lo podemos hacer de vuelta y acá esto, mientras no haya errores que son evidentes, que vos obviamente lo vas a meter en una placa y vas a salir a la calle. Mientras no haya ese tipo de cosas. No, viste, trato de dejarlo así y disfruto hasta ese punto el estudio, viste. Ya en las mezclas, por ejemplo, estoy, si la mezcla va a ser 7 días, ¿no es cierto? O 5 días, sí. Yo voy el primer día, escucho y después voy al tercero y el último día voy a escuchar. ¿Entendés? Y en la masterización voy el primer día, escucho y ya no voy más. ¿Entendés cómo es? O sea, ya está. Yo ya toqué, listo, viene el trabajo del técnico y no quiero estar tanto tiempo en el estudio. Hay una de las canciones que nombrás, o sea, los que te escuchamos sabemos que has nombrado muchas veces tus influencias, sobre todo a veces del rock nacional, El Reloj, Bus Day, Pescado, sí. Papo. Te quería preguntar... ¿Seguís escuchando a aquellos artistas? ¿Qué están haciendo hoy artistas que sé que te han influenciado y te gustan mucho? Jeff Beck, Van Halen. De hecho, sí. Hoy hablábamos con los chicos, viene Johnny Winter. No sé si estabas al tanto. ¿Escuchás qué están haciendo esos músicos que te influenciaron hoy? No digo las canciones viejas, ¿no? Sí, sí, bueno, de Van Halen tengo el último disco, de ZZ Top tengo La Futura, el último disco, de Deep Purple tengo el último disco, de Black Sabbath tengo el último disco, o sea, y todo lo que escucho bien. Y de Beck, sí, escuché el homenaje que hizo a Les Paul, y tengo su último disco, que no sé cómo... No, yo soy un desastre con los títulos, pero sé que tiene un águila con una guitarra, una estatua agarrada en las garras. Te describo la tapa. Sí, los escucho. Escucho, si es saca un disco, lo escucho. Si tuviese Zappa y sacaría un disco, lo... Pero es por una cuestión de que tienen esa forma de hacer música que a mí me produce un atractivo terrible. Entonces, consigo material y los escucho y los disfruto. Los disfruto muchísimo, ¿viste? Hoy casualmente estaba mirando... un DVD en vivo de Gary Moore, el último concierto que hizo en Montreal, ¿puede ser? Sí. Bueno, donde el tipo está ahí, creo que después de ahí viajó a España y falleció. Uh-huh. Y me encanta verlo, ¿me entendés? Y de pronto estaba la imagen dando, la imagen en la tele, pero yo estaba enroscado, ¿me entendés? Tengo unos albañiles, ¿me entendés? Que están haciendo un par de cosas acá. Sí. Y yo estaba con los tipos hablando ahí afuera en el patio y estaba escuchando la viola del tipo en vivo, ¿viste? ¿Me entendés? Claro. O sea, lo escuchaba de esa manera. Y sí, obviamente. Sí, y también lo que hacen los grupos, algunos cuando, qué sé yo, creo que el último disco de Reloj que salió fue el Mercado de Almas y el último disco de Bob Day que salió fue El Camino, creo. Sí, El Camino también lo tengo y bueno, y estoy acá del concierto que hizo también Alejandro Medina el año pasado con Chito, con los muchachos de La Ringa, recreando Aero Blues, todo lo que escuché una vez y esas cosas se mantienen vigentes y siguen sacando sus obras, obviamente que apenas me entero, la voy a buscar. Ahora la sorpresa que me da es que me está diciendo que viene Johnny Winter. En octubre. Sí, en octubre en el Gran Rex. No creo. O sea, pará. La última vez, loco, lo acompañaba un médico, ¿me entendés? Y resulta de que el chabón fue... Creo que no lo dejamos salir porque era persona no grata. Y la anterior vez que lo mandaron a Edgar Winter, que habíamos sacado la entrada con un compañero mío, lo encontraron, creo que en una chacra con una escopeta diciendo no voy nada. Así que este viejo, ¿Vos decís que no? Yo sé que estaba bastante jodido de salud. La última vez vi un DVD una vez que me prestaron que estaba en silla de ruedas, ¿viste? Bueno, por las dudas, anda a comprar la entrada al día del show directamente. Sí, no, lo quiero ver porque es un genio. Es un capo, es increíble. ¿Qué sé yo? Mira, hay que querer, viste, a los artistas cuando trascienden a través del tiempo, porque algo, siempre traen algo, ¿me entendés? Y por algo perduran. Es un sacrificio también, viste, hay que estar, viste. Sí. Me refiero, sacrificio que uno hace para llegar a cierto lugar, después mantenerse ahí y bueno, y ganar el cariño y la convocatoria de la gente, ¿no? Bueno, Tonito, te agradecemos el tiempo, como siempre, la buena predisposición. Ya es conocida tu buena onda. Queremos desearte lo mejor para este viernes. Repetimos, es viernes 28 de marzo en La Trastienda. Se presenta Claudio Marcielo a partir de las 23:30. Recordamos que La Trastienda queda en Balcarce 460. ¿Hay bandas invitadas, Tano, o arrancás vos directamente? No, por lo general siempre toco en ese espacio, los viernes en ese horario. Y bueno, yo sé que tengo que estar ahí arriba del escenario 11:30 más tardar. Bueno, te agradecemos una vez más. Gracias por estar al aire con nosotros. Te mandamos un abrazo a todos los que hacemos el Bicho Reactor. Ya estaremos cruzándonos en algún lado, Tano. Te despido. Sí. Y bueno, vamos a escuchar Gastando las Vías, ¿te parece? Dale, nomás. ¿Te parece? Un fuerte abrazo, Tano. Gracias. Están los que aman, están los que odian. La vida te transporta por el barro y el pavimento. Y en esto nadie es quien para juzgar. Parece tarde, imposible, tortuoso e irremediable. Puede ser ahora y viable. Podría haber sido mejor, podría haber sido excepcional. Y en esto nadie es quien para juzgar. El tiempo reclama las secuelas de un cuerpo cual que desenfrenado, gastando las vías. El juicio llegará a su tiempo. Desenfrenado, gastando las vías. El Bicho Reactor, 10ª temporada.